llorar. En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar. ¡Qué tristeza la mía! Maldito lapicero, maldito papel. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor. Maldito escritorio, me puso a llorar. A leer esa carta no vayas a llorar. A llorar.